parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Muy buenas noches, estamos aquí en Radio Box 102.9, parte de todos, 21.04. Perdón, pero estoy con un poco de picazón en la garganta, así que estamos hoy con este gran programa que vamos a tener a Gustavo Polito dentro de un ratito, hablando un poco de la nueva fiesta de Project Celebration, que se va a hacer el 28 de septiembre en Área Costanera. Un gran encuentro que nos va a estar comentando. Estamos saliendo ahora por fmradiobox.com. Nos podés ver ahí, estamos con el streaming. Nos ves, me ves cerca y los ves a ellos en dos cámaras diferentes. ¿Sí? Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo anda, Gallardo? ¿Todo bien? Sí, Dios, me agarró justo, Y el señor Ariel Amarado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo viene todo hoy? Me parece que no salís al aire. No salió. ¿No salí? A ver. Yo me sentí como, no, como muy hueco. Ahí está. Ahora sí. Ahí se está. Ve que no quieren que diga las cosas que tengo, no, que decir. 21.04, 26 de agosto del 2024, últimos días de agosto. Sí, ya se empezamos. Viene la Santa Rosa. La se Santa va Agostini. Rosa. Sí, se va agosto rápido, ¿o no? Qué rápido. A mí, bueno, yo qué sé yo, yo sí, para mí pasó rápido. Día 423, ¿sí?, de agosto. ¿Sí? Medio larguita, ¿sí? Sí. 10 grados, un invierno que se hace sentir. Creo que es uno de los inviernos más que yo sentí. Te doy la rodilla porque hay 81% de humedad. Estoy con mucho dolor de rodilla, les aviso, y un poquito de dolor en el peine del pie. Yo creo que la humedad influye, pero lo último de la humedad es lo que más influye. La edad. Ay, qué malo. No. Estamos hechos humedad. Viejos. Claro, ahora tenés que démonos cuenta, gente. Tenés que decir lo que no te duele. No, pero sabés que no. No tengo ningún dolor, pero este dolor lo tengo. Hoy tuve todo el día con dolor de rodilla, no sé qué. Bueno, estamos escuchando a los señores de The Cure con este tema Close to Me, que es del álbum The Head on the Door, ¿sí? Que. Me está limpiando, claro, por lo que viene Gustavo Polito acá a Chica la radio. Da Silva está acá, Chica Da Silva. que sale el 26 de agosto del año 1985, o sea que tiene bastante añitos este disco con esta gran canción, que hay varias canciones conocidas en ese disco, pero me pareció bueno empezar con este tema, ¿sí? Bueno, señores, tenemos para hablar un montón. Tenemos para hablar, porque el lunes pasado no estuvimos. Pegaron el faltazo acá los muchachos. Che, escúchame, ¿qué íbamos a hablar de? ¿Qué era? Bueno, primero, no sé de qué íbamos a hablar, pero yo sabía que teníamos que hablar. Voy a hablar del Martín Fierro Online, que fue horrible. Ah, sí, también. Sí, moderno. Algo moderno. Ni me enteré. Sí, lo dieron por YouTube. Sí, el lunes pasado. Hicieron un premio para la chica internet. Sí, la Girl Power, no sé quién lo ganó. Florencia Lavé, claro. Exacto. Inventaron un premio para que lo gane una chica y lo gana Florencia Lavé. Bueno. No sé. Todo medio mezcladito. Sí, medio mezclado. 1164-007047, hablando de los Martín Fierro. Tenemos a una Mirta Legrand que está enojada, que por primera vez en toda la historia de los Martín Fierro no está nominada. Me enojo. Está bien, era hora, ya me está. Me parece que. Ya está, ya ganaste todo. Sí, déjale el paso, está mañanísimo. Como que Messi quiera seguir ganando el Balón de Oro. Sí, la verdad, sea, que sí. Por poner un ejemplo, ¿viste? Sí, es ya como está. Que ya está. Bueno, tenemos para hablar de un montón de películas, de un montón de cosas, un montón de noticias. El nene de Lautaro Martínez se salvó de milagro. De que se le cayó el espejo. El espejo del vestidor lo salvó la mamá milagrosamente, justo. Sí, pero, justo, ¿viste? Justo, bueno. Tenés para verlo por internet, eso está en todas las páginas. Sí, está el video, el nene que viene corriendo, mueve el espejo, eso es alto. Sí. Que no estaban agarrados a nada y justo viene la madre y lo agarra. Sí, son cosas espejo. Que puede pasar, ¿o no? Cuando tenés chico pueden pasar, claro, ¿o no? Sí, tenés no. Que totalmente. Estar... No, viste, como que uno no se lo espera para mí tampoco en ese momento. Independiente se vivió como un triunfo. ¿Ayer? Sí, no se disfruta como un triunfo, obviamente, no se festejan los empates, pero sí se festeja que con 9 no nos puedan ganar. Eso, claro, te digo, se vio como un triunfo por la forma que fue el empate, ¿no? Que totalmente. Con 2 jugadores menos, cancha de Racing. Era lindo. Para mí, yo ya te había dicho que no iban a ganar. Perdón, sí, que tengo Gisela amigos. Me dijo. Perdón, tengo amigos de Racing, no ganan, yo sabía no que ganan. No ganan ni empatan, no van a llegar. Pueden ser que ganen todos los otros partidos. Me van a matar los de Racing, pero este partido no. Como que tienen mufa. Y, ¿sí? Sí, es el equipo mufa de la Argentina, pero bueno. Me van a matar, pero perdón mis amigos de Racing, pero lamento decirle que yo ya sabía que ustedes iban a empatar. Bueno. ¿Sí? Boquita también, que quedó afuera de la Copa, lamentablemente, por penales. Muy raro el último penal de Menetiel, ¿no? Muy alto, rarísimo. Sí, yo creo que igual hay cosas que ver, no me parece. Entiendo que Roldán de por sí ya es un árbitro muy especial. Y si bien la jugada de Advíncula no fue una jugada grata, creo que 9 segundos para expulsar un jugador en una llegada tarde. Claro, ya lo vi, no fue a propósito. Cuando el perro viene de atrás, el perro Romero, o sea, de un costado como para que él no lo vea, no me parece una jugada de expulsión. Y lamentablemente te cuarta todo el partido. Más allá de eso, Boca jugó un partido aceptable, ¿sí? Con errores como la pelota de gol de Zenón, que le pica justo antes de agarrarla con cara interna. La de Merentiel, que llega a lo último ya sin fuerza, sin nada. Parecía que le pegaba con la OJ. Y bueno, lamentablemente el último penal, que yo creo que la quiso picar. Y llegó y le pegó muy abajo de lleno. Pero bueno, para mí la idea es como que la quiso picar. Viste cómo es el fútbol. A veces ganas. Perdió la suya, ¿eh? O sea, siempre dicen Boca por penales, Boca por penales. Ahí está, Boca por penales y no pasó. ¿Riquelme? ¿Sigue Riquelme? ¿Le queda poca vida en Boca o...? Hay gente cansada como hay otros que no. Tiene su apoyo y tiene sus detractores, como todos. Bueno, perfecto. Yo creo que hoy por hoy está. Bien, hoy vamos a estar no sorteando las entradas, pero sí tenemos las entradas, sí, si querés llamar, obviamente. ¿Las tenemos? Salimos, sí, las tenemos, pero sorteamos, no las tenemos. Sorteamos. Porque no vino el señor que me trae las, o sea... 11-64-00. Bueno, entonces nos mandás un mensajito al 11-64-00-7047. Con tu nombre, DNI, dirección, cuánto pagás cada entrada, porque esto obviamente claro, es el mejor postor, obviamente. Sí. Aceptamos Bitcoins, dinero, Bitcoins, plata virtual, transferencia, empanada de jamón y queso, claro. Y pizzas especiales. Bueno, ahí si está. Lo quieren ver a Polito, ¿por dónde lo van a ver? Y nos te están viendo ahí por www.fmradiogox.com o si no, por la aplicación. Entrás directamente y tiene dos opciones. La nos puedes ver acá. Ya vamos saliendo en directo, ¿sí? Así que estamos... ¡Oh, vivo! Sí, vamos a estar pasando unos temitas del 90, o sea que vamos a recordar los 90. Retro, claro, retro. Oye, 90, retro. ¿Sí? Sí, por sí, esta sí. Fiesta que se viene. Vamos a ir con el próximo tema. 58 años tiene ella y se llama Shirley Manson. Es la cantante del grupo Garbage. Ah. ¿Sí? 58 tiene 58, ya. Pasa, ¿sí? El tiempo, por si la Dios. Quieren ver, hay un video nuevo en YouTube que yo me veo siempre más joven, no me duele nada. Y esta mujer, ahí está. Sí, Dios mío. Vamos entonces a escuchar a Garbage, Stupid Girl. Dale. Bien. Bored. Suscríbete a nosotros y sé parte de todos. Bueno, un golazo. Estamos acá con Gustavo Polito. Un golazo que vino a visitarnos, Gustavo. Sí, más vale. Contándonos siempre con esta fiesta que ojalá Ari puedas ir, ¿o no? Es la idea, por eso pregunté ir, qué cae. No puede... Sí, claro. Siempre pregunté, por eso hoy lo primero que dije, ¿qué cae? Decime que no 28 cae 6, de septiembre, porque ya tengo el 6. Claro, ¿viste? 28 de septiembre, más 30, área costanera. Estamos acá y estamos saliendo en vivo por YouTube. O sea que, mirá, tenemos que estar, no nos maquillamos, nada. Ahí tenés la camarita. Ahí tenés la cámara con Nari. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Fantástico, la verdad, re contento de estar con ustedes. Él siempre, pero puede venir cualquier momento este hombre. Sí, pero bueno, compañía. Estaría bueno para el programa. Sí, sabe. Lástima, un montón. No tiene tiempo. Y lástima que de Racing. Qué malo que... ¿Cómo me y qué lindo que caiga un día como hoy, ¿no? Que estamos todos claro. Tan sonrientes y tan bien. ¿Qué hubiese pasado si perdía? Sí. No sé cómo estaría, ¿no? Creo que no veníamos a hacer el programa. Los dos. No, pero buenísimo. No, la verdad no se siente que son de Independiente. Digo ahí, no. No, en serio. No, tratamos de no ser tan. No, tan grosero. Pero. Lo que pasa es el amor del padre es a hijo. Gracias. Bien, Polito, una nueva edición de esta gran fiesta. La número 4. Número, qué increíble, mirá. Ya, ¿viste? Hubiese sido ayer cuando vino por la primera, ¿te acordás? Qué lindo. Sí. ¿Cómo se viene? Qué bueno que sea así. Que se siguió haciendo. La verdad que bien, fantástico, contentos, felices, laburando a full, tratando de sumar en todo, ¿viste? Qué sé yo. Y bueno, nada, hay mucho, como mucha expectativa siempre, la gente siempre esperando. Por ahora venimos, bueno, dos fiestas por año, pero qué sé yo, es como esperar el momento y esperar todo para que llegue ese momento sí. Y uno lo pueda disfrutar, ¿no? Porque si... Si no es como, qué sé yo, muy sí, repetido, ¿no? Sí, tan imaginate, seguido como claro, que no. Juguemos un clásico todos los sábados. No tiene gracia. Entonces hay que esperar ese momento y lo disfrutar. Es verdad, sí, esa es buena. Tal cual. ¿Se festeja el día de la primavera? Sería, ¿no? Sí, porque ya pasando sí, el día de la primavera. Ya van a estar florecidos. Sí. ¿Qué te iba a decir? Novedades. ¿Tenemos novedades? Siempre hay novedades. Bueno, eso es lo bueno. Qué guay. Eso me interesa. Pero ¿sabes cómo te las cortas? Y mira, son sorpresas. ¡Ay, qué malo que sos! Bueno, decime, los DJs lo mismo. Sí, Nico y Nano. Nano Bleri, Nico. Bien, Chamorro. Estaban pidiendo sí. Como temas, ¿no? En la página de Instagram, ¿sabías vos, no? Sí. Te están metiendo en un problema. No, porque la gente es muy variada, ¿o no? Sí, hay de todo. Lo que pasa es que, mira, en un momento se habló porque, qué sé yo, la gente te pide, ¿no? Viene y dice, poneme esta música, poneme la otra, poneme... Y la realidad es que nosotros estamos tratando de mantener lo que estaba en ese momento, ¿no? Claro. Uno vivía en ese momento. Claro. Y es como que... qué sé yo, te vas. Pero también hay otra realidad, que es que apareció de nuevo Project. Es como que estuvo dormido en un momento. Entonces, se pueden rescatar cosas de ese letargo, ¿no? Pero hay que ver, ¿viste? Porque la gente también es muy susceptible, sí, ¿no? Sí. Es como sí. Muy, ¿viste? Que, qué sé yo, no sé si esto va a gustar o no va a gustar. No, vos decís, total. Total, no pasa nada. Igual nosotros lo que notamos en las fiestas, como que la gente se divierte mucho y no está tan pendiente de la música. Nosotros somos muy pesados de la música. Nosotros, por ejemplo, sí, pero toda la gente que está... La gente está re feliz y contenta, ¿eh? No, baila de punta a punta. Sí, están todos a full. Pero tenés todo, tenés el público que va y que le encanta divertirse y siempre hay algunos, no son la mayoría, son pocos. Pero los que exigen determinada cuestión, ¿viste? Es como que van a buscar un producto sí. Y, che, no, esta canción no me la pasaste. Claro, o sea, bueno, pero no podés tampoco claro. Estar en todo. O por o ahí sea. Esta canción está de más. Claro. Lo que pasa es que poner claro. De acuerdo a mucha gente es difícil. Es difícil. La idea es que la vayan a pasar bien. No, ¿sí? Quédate. Sí. Porque se pasa bien y porque todas las fiestas que hicieron, todas están llenísimas. Sí, sí. ¿O no? El ambiente. Y el ambiente muy bueno. Porque no, no hay gente. No es por así desmerecer. Bueno, en la última fiesta choqué el auto. Sí, pero porque. Por culpa mía. Estacioné donde no podía. ¿Viste el pasto que está afuera para entrar en el estacionamiento? Bueno, uno se metió. No, estacioné en el pasto y le decía, no, acá no, salí marcha atrás y le di al poste. ¡Bum! No. Está ahí todo, el auto está pero con bueno, el... culpa mía, por no estacionar y por salir sin mirar para atrás. Una vez me pasó algo parecido con un poste, pero tenía, ¿viste esos escalones para subirse? Sí. Bueno, y estaba abajo del espejo. Yo mirando para atrás, estaba el poste lejos. Y tenía un coso así que salía, me hundió medio baúl. Más bueno, este no tiene de cemento, no pero tenía eso que decís vos, sí, pero de metal. De metal. No, fue eso. El paragolpe y el baúl, las dos cosas rompí. Cómo duele. Pero bueno, pues dije, bueno, ya ahora está. Ahora hacemos pasar por el seguro. Que no te escuchen del seguro. Pasamos batería, ojalá. Rueda, llanta. Escuchame. bueno, entonces, tenemos... Project, 28 de septiembre, sí. 23 horas. ¿Empieza a las 23 horas? ¿Cómo sí, es? Sí, a ver, todo depende de un montón de cosas. 23 horas es la hora estimativa. Vos sí. Calculás que es ahora, pero qué sé yo. A veces pasa, no sé... bueno, te cuento una pavada. Sí, una sí, sí, sí, sí, sí, sí. Los numeritos que entregamos para los sorteos se cayeron. Todos estaban numerados, se cayó, se desparramaron. Sí. Tuvieron que juntar 2.000 números... y ordenarlos, y por eso se demoró un poco. Una pavada, ¿me entendés? Pero bueno, sí, pero lleva tiempo. Sí. Y no sabés. Che, a ver si metés la mano, loco. Loco, tenés... sacás una aunque sea algo. Un sticker. Estamos ahí ¿algo? Siempre. Che, yo lo veo al site, que ojalá salga. Vamos ojalá a proponer. Una remerita. Vamos a proponer que para las radios haya algo. Tiene que haber. Porque vos siempre vas a espacio. Escuchame, también, ¿o no? Luis, yo acepto Nick, cualquier cosa de la N. cocina, ¿eh? No hay ningún problema. Cocina barra pizza, viene bien para la radio. Una pizza. No, pero qué sé yo. Puede ser, sí. Qué sé nah, yo. Igual que sea, no, es para la radio. No, no. ¿Qué tomamos en ese programa? Un problema después. Pero sí, la verdad es que está bueno. La música está muy buena. El ambiente está bueno. El lugar. Está muy bueno. ¿Viste? Es fantástico. Sonido, es fantástico. Todo, el sonido es buenísimo. No, eso es excelente. Los mirá, baños, te cuento, los baños Gustavo, es importante. El viernes fui acá al Centro Quilmes a un recital, a ver, a Ritual 87, uh-huh. Con Claudio. Claudio es uno de los gerentes de Área Costanera. Ah, sí. Claudio, y ahí me enteré hizo. Que se venía de vuelta a la fiesta y me dice, no, tenés que ir a esa fiesta. Lo mejor. Y mirá que ellos están acostumbrados a hacer fiestas como la sí. Fest y otras fiestas mejor. Es una de las mejores fiestas de Zona Sur. No, olvídate. O sea, y me lo está diciendo uno de los muchachos de la locación. Sí. El gerente de la locación. Que él está ahí, siempre. Me dijo, tenés que ir. Pero mirá, nos llega gente de todos lados. Ahora hay mucha gente que está viniendo a Avellaneda. Ah, mirá. Sí. Mucha gente de Avellaneda. Está llamando, ¿dónde es de Avellaneda? Avellaneda. Que ya estamos pensando en poner un punto de venta en Avellaneda. Porque es, tenemos puntos de venta en Bernal, en La Plata... pero en Avellaneda no, ¿viste? Mirá, porque, pero, qué sé yo, claro. no pensamos que... Bueno, y estamos hablando de eso justamente porque mucha gente viene a Avellaneda. Perdón, para agilizar, ¿se puede por código QR ir a la puerta? ¿Implementaron algo de eso? Sí, está la venta. Muy difícil. Está la venta online también, ¿no? Sí. Pero por Passline. Passline. Sí, Passline. Que eso también se utiliza, ¿no? En los recitales. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé... Sí, eso yo de hecho... La comodidad de gente. Muchas personas me llamaron y me compraron la entrada y entraron por lista. Ahí está saliendo en vivo. Ahí estamos saliendo en vivo. Ah, porque sí, hay gente que te estaba diciendo que no estábamos saliendo. Yo me estaba mostrando. Estaba medio despeinado. Había despeinado yo. Había dos viejos en el video. Digo, ¿quiénes son? Nosotros. Ah, era Ariel y Polito. Ah. Qué malo que sos. Qué malo. Y como vos no estás saliendo. Claro, guacho. Es este, ¿no? Sí. El de arriba. El de arriba, exacto. Es el de arriba, Ro. Igual, claro. Igual el baby face está canoso. Míralo, bueno. Ahora se hace el rubio, pues ya no es albino. Ya no. Vos ves una que yo no, ya estamos hace como 25.000 años. Estaba mirando una foto y estaba con color, viste, el marroncito clarito tenía el pelo. 2013. Che. 2013 y no. Nada. No tenía este pelo blanco así. No sé qué pasó. Algo pasó. Y pasaron 11 años, amigo. Te digo, el tiempo. El tiempo. Pasaron muchos clásicos. No, clásicos. Eso sí. Eso 23. No sabe cómo. Bueno, entonces, por qué mal. Pero así te va a dar, ¿eh? Así te va a dar, Gustavo. No pasa nada, no pasa nada. Mirá los auriculares que te pusiste. Buen juego. No, sí, sí. Es que pasa que hace calor acá, necesito algo frío. Sí, porque tenemos el pechito caliente, eso es lo que pasa. Choca contra el resto. Escúchame. El pecho frío que llega afuera, viste, enseguida el ambiente lo rechaza. ¿Vos también de rojo? No. Ah, bueno, somos por lo menos 3-1. Vamos, no. Más o menos, dame una mano. ¿Qué te iba a decir? Entonces, Passline. Se sí, puede poner, se puede por la página, ¿no? Vos entras ahí en Instagram. Sí, sí, sí, ahí y te dice te, si y te salta. Entrás al Instagram de Project, ahí tenés todo y tenés dónde los puntos de venta, todo, está, todo, toda está la info. Todo. Está toda la info ahí. Tenemos a Ruta ahí que está a full, sí. A N. Sí. Che, yo quiero saber sí, que todavía no la rajaste, nada. Y no, sé. Yo no, Ruth, mira, es la jefa ahí, es la jefe supremo. A vos te pueden rajar. Che, un comentario sí. Para los que no sí. Nos están viendo, pero nos están escuchando. Sí. Por momento lo vas a escuchar a Gustavo como que está medio cortado, que no va, que viene. Te cuento que está firmando entradas que vamos a estar sí. Sorteando también. Así que manda tu mensaje al 11-6400-7047 si querés ir a la nueva. Project no, Celebration, es que el la número 4. Project Celebration está en boca de todos. Vamos a ir sorteando todos los lunes hasta sí, el día claro. De la fiesta, vamos sorteando. Sí. Ay, me encanta el atrás. Esto el que no iba a la fiesta, esto es el que va y el que iba al Project de los 90 era esto, este logo es claro, todo. Y esto, che, vos fíjate, esto es en verdad la entrada de Project. Ah, tenés razón, mirá. Es verdad, mirá, claro, tenés la entrada de Project, perdón, ahí está, mirá. La entrada del edificio. Sí. El edificio de sí, afuera, sí, es Project. Ah, ¿dónde está la iglesia ahora? Se van los de la iglesia, Ya está, se van. Ya está, ¿y por ya qué te pensás que se van? Porque ¿por van a qué poner Project. Lo sacaron, ¿a vos te parece? Toto lo sacó, chao, fue ahí. Pero posta que si mi mamá me dice, mirá que ya se va la iglesia, ya pueden tranquilamente. No creo que lo puedan hacer, porque Velasati está medio complicado para hacer fiestas. Sí, está muy complicado. Está complicado. Musi está medio. Y viste. Lo que pasa es que hay que tener también. Piden muchas cosas, ¿no? Para. O sea, Quilmes es como. Acá que tiene. No, acá en Quilmes también. También piden me cosas. Dijeron que sí. Sí, ¿no? También. Lo que pasa es que igual estamos hablando de lugares como Área Costanera, sí. Donde está haciendo la fiesta. Está habilitado, che, para todo. Va a todo. Estar Catriel y Paco Moroso antes de la fiesta de Project. Este fin de semana también está. Ya. No paliese con la mala Rodríguez. Mirá. Un lugar espectacular, miren. Mirá. Che, Polito, ¿no? Me encanta el cartel que está en la cabina del DJ. ¿En la cabina o más abajo? Sí, lo podemos sí, traer abajo. A mi casa. Qué no, bueno que está el cartel. Muy bueno, ¿Viste vos? Mortal. Está bueno, está muy lindo ese cartel. Sí, sí, la verdad che, que. Entonces va a haber sorteo ahí de diseño. ¿Va tremendo. A haber sorteos de vuelta? Va a haber sorteos. Lo que pasa es que cambiamos algunas cosas. Antes, por ejemplo, era más sorteo en vivo diciendo che, tal número. Ahora usamos la pantalla. Que es mejor. Sí. Claro, para no cortar, para no pisar, viste, la es música verdad. Y nada, porque vos estás bailando y bueno, ahora el estamos mirando el lugar. Claro. Entonces, encima que nos cuesta ver. Claro, la vieja estaba sacando los lentes. Entonces, viste, se pasa en la pantalla. Y ahí lo van viendo. Y después se hizo mucho sorteo a través de las páginas. Sí. A través de las páginas todo el tiempo. ¿Vos podés creer que yo los perdí? Mi amigo, lo tenía mi amigo. Le digo, Carlita, le digo, ¿te fijaste? Ay, no, los perdí. Bueno, ya está, fuiste. No te lo doy mal, le digo. Claro. Sí, los perdió este no, hombre. Tremendo, bueno, tremendo. Son cosas que pasan. Dios para mío. Mí se los quedó para, se los quedó para ver si ganaba él o él. Claro. Dios mío. Bueno, Polito, decime las redes sociales, así la gente sí, se puede informar bien. Tengo todo acá en ahí el está, machete. Ahí está. Porque vos sabés que tengo acá un asistente recopado. Que sí, así que N. Venís haciendo la recorrida nocturna. RRPP. Sí, olvidate. Sí. Bueno, mira, el sábado me fui a La Plata, un montón de lugares a dejar. A los puntos de venta. Ah, mirá qué bueno. Sí, no, che, todos pidiendo. Falta un montón, viste, pero es como igual que la gente. Si no arranca. Sí, olvídate. Te digo, dale. En Instagram, el IG, como se dice ahora, es Project-Disco-Celebration. El Facebook es Project Celebration. Y la web es projecteventos.com.ar. Ahí entran. sí. y todo lo más. El QR, acá me aclaran, ¿no? La gente que sabe que está en la puerta. Uno puede ir y pagar en la puerta con el QR. Ahí está, no que vos preguntabas. ¿Eh? Espectacular. Viste que hay gente que capaz que no las pueden ir a comprar, no tiene como. Viste que hay mucha gente tampoco que no sabe cómo comprar por Passline. Viste que a veces es medio difícil. ¿Viste? No es fácil. Si no estás metido o no, porque tenés que hacer una cuenta, que tenés que poner la contraseña. ¿Sabes qué? Passline es bastante directo. ¿Es más fácil? Es bastante ¿Viste directo. Viste que cuando sí, estaba sí, Ticketek sí. era medio complicado. Yo te digo, saqué en estos días y es bastante ¿normal? Directo. Perfecto. Sí. Entonces, por Passline QR tenemos el Instagram. En el Instagram de Project Celebration tenés las fotos de la vez anterior. De todo. ¿Cuántas fotos eran? Porque yo hoy me las hay puse montón, a ver. Hay un montón. Como 500 a mí me gusta ver en la pantalla cuando van saliendo. Ah, viste. Mortadas. Está muy bueno. Ahí está salimos bueno, más grande. Bueno. Ahora, de la que viene sí, porque nos sacaron fotos esta vez. Capaz sí, que salimos. Bueno, eso todo trabajo de la jefa. ¿Sí? Ah, ok. Sí, de Ruth, no sabes. Tiene a todos cortitos ahí, organiza todo. Está bueno, está bueno. ¿Va a venir Ruth acá alguna vez? La quiero Mirá, conocer. Mirá, yo hoy los quise traer. Sí. Pero arrugaron. ¿Por qué? Ahí quise traer a N. Sí. ¿Quién es? Porque yo quiero saber quién es. Va a venir enmascarado. Sí, o enmascarada, pero no yo sé. Le dije y casi que se pone el disfraz del hombre araña y viene. Yo voy a decir algo. Yo creo que no los trajo porque deben ser de Independiente y no se quería sentir tan mal. O eran de estar rodeados. No, no porque hubieran sido mayoría. No, me parece que. ¿Me entendés? No, los trajo por eso. Fue cuestión de arrugue nada más. Sí, igual también el horario por ahí, no, viste. Sí, viste. A la gente es le cuesta. En verdad, el frío en estos tiempos. Sí, Ruth lo tiene cortito, entonces. No, dijo no salís y bueno, no puedo venir y ya está, viste. Pero creo que en cualquier momento lo convencemos y lo. ¿Tu familia todo bien? Sí, ¿todo fantástico. Tranquilo? Sí, a mí también me tienen cortito, ¿no? Pero bueno, no, ya que. No, igual no te pregunté por eso, te pregunté cómo. No, ¿cómo andan los nenes? Los niños, bien. La verdad, ellos siempre quieren venir, ¿viste? Sí, pero no le ves extraído. Lo saltan por todos lados. No importa. No pasa nada. Le puedo mandar un saludo a Valen, a Joaquín, a Martino, a Romy, mi amor. Ahí está. Todos. A Romy yo la veo divina ella en la fiesta, ¿eh? Ah, sí. La chica rubia. La chica rubia alta. Mirá cómo te tienen. Ya te sacaron ficha, ¿viste? Ya sabes. La próxima venís conmigo. ¿Cómo se llama? Romina. Romina, ¿qué carajo le viste a Escuchame, Romina. No, que pará, que hablando con mi prima que iba conmigo siempre a Proye, le muestro la foto tuya, me dice, ay, pero es el que estaba siempre con una campera de cuero con, no sé si tenías charro, mango, una de esas. Ah, mirá. En la época esa. Puede ser. Los rulos ser. Tenía, me dice sí, mi prima. Sí. Usabas pelo largo, ¿no? Alto. Alto, así. Ah, ¿te acordás alto. Que? Afro. Sí, tipo así. ¿Te acordás que se usaba así cortito y así? Mirá, he hecho cada cosa para tener el pelo como él. ¿Sí? Me iba a dormir con una media en la cabeza. Me decía que yo te hacía que el pelo. Me compraba un aceite, no sé qué, una porquería que pasaba a ser crema suave se ponía. Ay, ¿verdad? Dios. No, de todo, no sabes. No. Una vez me planchó el pelo la mamá de un amigo con un líquido. Sí. ¿Se acordás que venían? Sí. Me quedó tipo quincho, así. Claro, así. Ay, ah, a mí me pasó también. ¿Vos también? Pero no, vos lo tenía muy largo, lo tenía por acá y me plancharon y quedó. ¿Te imaginás? Claro, che, ¿te imaginás? Cuando estás a medio crecer te queda. Horrible, chicos, horrible. ¿Te acordás el que tenía la casita en la cabeza, el dibujito? Sí, el monstruo ese era. Vos también tuviste pelo largo. Microman, ahí está. Lacio, boludo. Lacio, bien lacio, tipo bebé. No, yo siempre. Pelo de bebé. Y la verdad que no estaba mal, pero uno tiene una figura o una imagen de alguien que tiene el pelo como alguien. Que y ve, no tenemos, yo, ¿viste? Vos veías a Wasnake, no sé cómo se dice, ¿no? Sí, Wasnake, sí. Y tenía los rulos. Quiero tener los rulos así. A mí me crecía, pero pará. Me crecí y me quedaban acá, así. Sí. Tengo dos micro. De hecho, un amigo me cargaba porque me crecía el pelo así y me en las orejas se me iba un poquito para los costados y me decía, ¿ese es tu Walkman? ¡Qué moderno que es! ¿Te acordás el auricular que venía con radio todo? Qué bueno. Ay, que estaba. Sí, es verdad. Estaba bueno. La es canción de Charlie García me cantaba. Me decía, ese es tu peluca Batman. Telefónica. Peluca telefónica. Tremendo. Che, ¿cómo hay que ir vestido para la fiesta? Mientras no vayas desnudo no pasa nada. Ah, bueno. ¿Sí? Como vos quieras, ¿no? Elegante siempre. Sport. No, ahí no se pide nada. Zapatillas no, se va. Puede ir algo sí, lindo, algo elegante. Claro. Uno va... Como puede. Bien, claro. Qué sé yo. Lo que te tira facha. Lo que te tira facha, te pones y vas. Está bueno usar camisa. Yo te digo, las minas ahí están todas vestidas, pero... Ah, las minas brillosa, se ponen todas. Sí. O no, vas al baño y te tiran brillo, ¿eh? No, olvidate. Las señoras, las señoras las ves y están... No, pero divinas, todas. Tenés que entrar con lentes de sol, por sí, te van a matar a vos, ¿eh? Claro. El tema cuando prenden las luces así... Pero hay que ver el tema del maquillaje. No, no, pará, yo digo con lentes del sol por el tema del brillo que vos tirás. No, bueno. Pará, no me... Ay, no, no, por, no favor. Por favor. Por favor. Y le gusta mucho bailar a la gente. Sí, a la gente le gusta bailar. La gente pero mayor, digo. Escúchame, sí. Mayor para... Tiene nuestra edad. No, claro. Dale. Pará, no, hay algunos infiltrados igual. No, yo vi otra vez dos o tres infiltrados. Hay de PAMI que son par largos. Bueno, puede ser que vaya alguno, pero también tenés que pensar que la vida no fue igual con todos. No. Vos tenés la suerte de ser un tipo ganado, entrado en años, lindo, bachero, pero hay otro que en tu edad está detonado. Mirá, está mirá, mirá la carita de bebé que tenés. Mirá, no te tenés por los dos lados de la cámara. Mirá, la carita de bebé y todo. Mirá, escuchá. Se pone todo colorado. Claro, entonces es así, viste, tampoco. Este hincha independiente son todos iguales, sacan lustre por todos lados. Bien, entonces, vamos a un tema y después volvemos igual. Che, pará, tenemos, sí. Tenemos gente ya del otro lado pidiendo entradas, ¿eh? Tenemos. Pará, ¿quién es? Pará, no, pedir no se pide, entra al sorteo. Hola, soy Miriam Stancanelli, sí. Quiero participar para el sorteo. Muy saludos bien. Para Polito. Y por otro lado también dice Miriam. Hernán, que no dejó apellido, número de DNI, ni qué nos va a dar, que dijimos que era muy importante saber qué nos iba dólares, a dar a cambio de la dólares entrada. Estamos Hernán pidiendo. Caire. Todo lo que sea, o con mucho queso o dólar, viene bien. Ahí está. Hernán, que también dijo, queremos ir. ¿Queremos ir con quién? No sé. Hay que... Son un grupito de 46 amigos. Bien, entonces, ya están los dos en el sorteo de las entradas. Polito, ¿qué querés escuchar? ¿Alguna...? Algo lindo, dale, algo retro... Pero nacional, sí, algo latino. No, porque puede pedir cualquier cosa. Ah, internacional. Puede pedir la cabra, por ejemplo. Peluca, si peluca. Ahí está, mira, peluca tenés. La última vez que viniste, no, ya la. No, pidió peluca, ¿no? Sí. Esa, no. ¿Y la de Charlie García? Sí, la de Charlie García. Creo que escuchamos esa. Ah, sí, bueno, no sé. Los abuelos de la nada. Ah, los abuelos de la nada. Los abuelos de la nada. ¿Cuál? Los fabulosos o. ¿Qué sé yo? Costumbres argentinas. Ahí está, vamos con. Eso está re bueno. Vamos entonces a escuchar. Los abuelos de la nada, costumbres argentinas. Dale. Pará, lo mataste al Tano. Dale. Pará. Dale. ¿Qué te pensás? Dale, escuchá. Vamos a... Ya el segundo estreno se llama Costumbres Argentinas y dice así. We'll be right back.

Lo tenemos acá a nuestro amigo Gustavo Polito, que está invitado cuando él quiera. Hola. Hola. Aunque sea quiera. De 9 a 10, ¿no? Puede venir. Claro. Los lunes. No digo que vengas todos los lunes, pero en algún... Ustedes lo saben, lo que están diciendo. Nah, mirá, es más, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Cuando viene la fiesta, venir así y que vaya tirando algunos cortes algunos de temas. Música. Eso, que exacto. Que va a venir la fiesta. Eso. Eso está bueno, eso ¿eh? Está bueno. Sí. Han venido acá DJs igual también. O sea, sí. Están invitados. Carly está por venir, ¿eh? Va a venir acá a pasar música. Viene un DJ que no sabes. La tiene re clara. Bueno, entonces, vamos a recordar a la gente que está del otro lado que podés ganar tu entrada al 11-64-007-047. ¿Qué vamos a hacer? ¿De a una? ¿De a dos? De a una. De a una, o sea sí, que va a haber tantos ganadores. Claro, así se nos acumula, porque si no... Claro. ¿Y sorteamos por programa o sorteamos? Sí, hay que remar, vamos a remar, porque si no es fácil, chicos, del otro lado. Che, ¿y por programa o el último programa antes de la fiesta? No sé, vos me metés en... Este me mete en una... Sí, pero tenemos que pensarlo porque hay gente que ya está mandando mensajes. Bueno, que manden. Yo diría por programa, ¿no? Por programa, la semana que viene entonces se va la primera entrada para Project Celebration. Dale. ¿Sí? El lunes ¿sí? Que viene, ahí dale. Está. Una. One. Una y vale después... Vale en oro. Acá, dólares. Somos privilegiados. Aceptamos dólares. Acá tenemos, para los que están del otro lado... ¿Está bien? Ah, no, sí. Estaba, viste, al revés. Conmigo puede pasar cualquier cosa. Estamos acá... Así que podés ganar tu entrada. Es válida hasta las 2 de la mañana. Sí. Sí, porque. Sí, para que vayan para tempranito, que disfrute. Claro. Porque aparte se pierden. Nosotros tenemos, no sé si lo puedo nombrar. Sí. Un sponsor. Sí. ¿Puedo nombrar? Sí, la Paloma. Sí. ¿No? Y ellos. Che, dan de comer la Paloma. Sí, por ¿cómo eso. ¿Cómo es que yo me pierdo? Lindo sponsor, muy lindo los salones. ¿La Paloma Eventos? Sí. Ah, entonces mira. Ellos van y hacen un catering. Así como un bandejeo. Sí, de todo. No, no sabía eso. Ah, entonces que ir más temprano. Pará. Volvemos a recapitulemos. ¿A qué hora es el catering? 23 horas. Estoy clavado ahí. 23 horas. Y cuando yo fui a la Paloma, eventos de la Paloma, teníamos barra libre también en el catering. Sí, la barra está libre ahí, no. Uno puede ir, no pasa nada. No te piden nada. Vos tomás la barra, está libre. Pasás. O sea que a las 11 tenemos el catering. ¿Viste que sí. Por eso quería? ¿Viste? Hay gente que quiere ir temprano para mí por eso. No por obvio. Otra cosa. No. Bueno, no, pero un servicio de primera, ¿eh? Sí. Seba, que es un amigo. No sabía. Es un crack. Eso, Seba muy es un bueno. Crack. ¿No así viste que tenía lo. Está para aprovechar entonces la fiesta, ¿no? Digo, este, para toda, te dicen para toda comer la gente y el otro está también. Para. Está sí. Para aprovecharla, la verdad. Sí. Totalmente. Claro, entonces de 23 horas se abre, ya te dan videitos, música así ambiente. Videitos, música ambiente. Ahí está. Tranqui, tenés, sí, mirá sí. Si está lindo el día, podés ir afuera, tiene un no, patio. Sí, bueno, la fiesta anterior estuvo fabuloso y estuvo, sí. Había gente en todos lados. Sí, sí, afuera sí, sí. Mucho, nosotros llevamos mucho mobiliario para que la gente, para se, pueda que la sentar, gente se pueda sentar. Ayer, afuera estaban en todos lados, la verdad que... No, estaban se portó el día ese, que hicieron sí, la última. Sí, se portó. Sí, porque no hacía tanto frío. No, estuvo fantástico. Ojalá que no haga tanto. Y después cuando abrieron la parte de atrás estuvo re bueno, ¿verdad? Ah, eso me re gustó. Qué bueno porque que entra estuvo. Aire, ¿no? Me había olvidado. No, y además que se no, ve todo. La vista está. La vista está espectacular, tremendo. Ari, no sabes. Muy bueno. Sí. La verdad, muy recomendable. Está la zona VIP, ¿no? También están los VIPs arriba. Sí. ¿Se hacen los VIPs de vuelta? Sí, los VIPs están. ¿Ya están ahí? ¿O están cubiertos? Ya están cubiertos. Y me parece que es más recomendable, ¿no? Porque te pagás una entrada y tenés para tomar una cierta cantidad claro, de plata. Claro, sí, vos te venden la mesa, con... claro. La mesa con cantidad X dinero de. No hay de ninguna que dice Box FM. Sí, hay. Cerca del baño. Box, cerca del baño. Cerca de ahí, aunque sea una mesita para sentarnos los escuchame. Tres. Y tiene la cuenta también ahí. Escuchame, N, 5 pulseritas acá para la chica. Claro, aunque sea que me dejen, che, entrar a sentar. Claro. Porque en un momento me empieza a doler la cadera tanto que bailo. Estás vieja. Estoy vieja. Estás vieja. Qué lindo es el tiempo. Es el tiempo. Así que el tiempo que pasó. El tiempo que llevamos encima. Bonito, están invitados todos los lunes, vos. Y todos los de Project Celebration. A que vengan acá a hacer quilombo. Pero no estoy diciendo de compromiso. No, en serio, estoy diciendo de onda. ¿Escuchaste? Si quieren venir los chicos de La Paloma con el catering también. ¿Sí? Están invitados. El tipo en el vos con tus hijos. La verdad no, que no, la verdad buena que onda. Nosotros invitamos es porque nos caen bien. ¿No? Vamos la gente. Todavía. Siempre, vamos. Igual siempre invitamos gente. Lo que pasa es que a la gente le cuesta salir por radio, ¿eh? le cuesta. Ah, sí. Sí, les pues da vergüenza. Como cuando se ponen acá, se... Sí, se quedan, sí, se quedan, se quedan. Sí, sí, la timidez, viste, es. No, es así. Te digo que, nada, la gente que labura, nosotros imagínate que salíamos a la calle, estábamos con la tarjetita, íbamos a encarar a personas que te da una vergüenza y tenías que poner la mejor cara y, sí, y encarar a todo el mundo. Una vez me pasó en Berazategui y me hicieron un cuento tremendo. No sé si viene al caso, pero te lo cuento. Sí. Vamos a encarar una chica, ¿no? Para que venga a bailar. Y estaba con la tía, no sé quién era. Qué rara una mina, ¿no? No, bueno. Pavo, nada. Pero justo fue una chica. Los chicos que pasaron anteriormente los habíamos invitado y dijeron, sin ningún problema, vamos. ¿Y la sí chica? Ella venía atrás caminando. Sí. Entonces me dice la tía, no, ella no habla español. Me dice, es australiana. Sí. Imagínate nosotros, cero inglés. Tratando haciendo de... todo, éramos 20 tratando de explicarle y la tía que le traducía y no sé qué, sí, todo. Bueno, estuvimos como 15 minutos, 20 minutos hablando y explicándole lo que era Project, ¿no? Nuestro sí inglés, yo quiero, yo nada, yo, horrible. Y es decimos, Spanglish, mi, ¿no? Mi esposa Spanglish, profe de inglés, pues, ¿viste? Y yo, horrible. Horrible. Y, bueno, le dimos todo, bueno, qué sé yo, bueno, todo, viste, un qué bueno, una emoción, alguien que viene de otro país y que va a venir a conocer todo, agarra todo, le dimos las entradas, agarra todo, cuando se está yendo, la mira y dice, gracias, flaco. ¿En serio fue tan hija? No, dale. Gracias, flaco. Uno se emociona, viste, porque si viene y nosotros a... nos quedamos, todos nos miramos y se reían con la tía y se fueron... Dale. No, no. Nos cachetearon, no sabes cómo nos cachetearon. Una cámara oculta para Tinelli. Che, escuchame, para Tinelli era esto. ¿Dónde está la cámara, decís vos? Todavía no existía. No existía encima. No, pero, no sabés. Pero, tremenda. La tía, una crack y la piba, una genia. Porque, sí, porque se bancó sin reía, decir nada, claro. Se reía, pero nosotros dijimos, claro, se ríe porque no entiende lo que estamos diciendo. Claro, ¿viste? No, se reía porque entendía y decía, estos salames que los estoy de descansando. Es buena. No, es buenísima, es buenísima. No hablo español, ¿viste? No, claro. Polito, entonces no querés decir ninguna sorpresa, no querés... Una, por favor. Una pista, dale. Una pista, dale. Y nosotros la averiguamos. No, la verdad es que no estoy autorizado. Oh. O sea, yo digo y automáticamente me desconectan. Claro. ¿Es musical? Hay de todo, hay musical, hay un par de cosas que estamos... Listo, ah, bueno, pero no, mejor esperar. Claro, por eso... Mejor esperar. ¿Viste? Porque por ahí... Lo quemo después y me... Te mata. También me pasó con un programa una vez. Había un programa de cable en ese momento, sí, que venía todos los boliches, ¿no? Y nosotros en Project habíamos contratado la fiesta de la espuma, pero el tipo nos vendió la fiesta de la espuma en colores. Sí, oh, sí, entonces, sí, sí. Yo me acuerdo. Viene y sí dice, bueno, ¿y qué peligrosos tiene hoy? Sí. No, pará, y yo estaba hablando, no, y digo, no, vamos a tener la fiesta de la espuma, pero diferente porque es en colores, qué sé yo. Tuve una publicidad cuando tiraron la espuma, era blanca. Blanca, ¿entendés? Sí, pero o sea, color blanco. Claro, color blanco. Y los tipos de cosas le ponían efectos de colores, ¿viste? No. O sea, yo tiré la sorpresa, sí, y no se dio. Entonces, por eso ese día aprendí. Y que nunca más. Claro. A no, ¿viste?, quemarla, está bien. Entonces, me tengo, che, que mantener. Una fiesta de la espuma ahí en el medio del área costanera, ¿te imaginas? Estaría buenísimo, ¿no? Y nos tiramos de arriba. Estaría buenísimo. Le pedimos, ¿no?, a los de jockey que nos dejen tirar de arriba, del coso arriba a la gente. Estaría fantástico una fiesta de la espuma. Yo me llegué a ahogar ahí en la fiesta de espuma. Y unos sí, cuantos. ¿Viste? No, porque si mi prima metes... me empuja, yo la empujo a ella, nos fuimos las dos. No, fue terrible. No, mi prima no, no adoraba la fiesta de la espuma, te digo, de Proye, y la de Elsiran también, las dos iban. Sí, la mina hay que hacerla en veranito porque si no... Todos mojados. No, o sea, sí. Bueno, cuando hacíamos con matiné, le decíamos a los chicos que vengan en Bermuda y Ojota. Sí. Y se iban en Bermudita, en Ojota. De hecho, me acuerdo un día que tuvimos que sacar uno que se tiró de cabeza. Sí, o sea, porque era como, oh, claro, sí. O sea, pensó que era agua. No, claro, no tenía idea. Entró en fiesta de espuma, vio todo. Se tiró que no, nene. No. Seguridad buscándolo, no se ve. Encima toda la espuma, un metro, sí, y medio de espuma. Ahí donde está roja la espuma, sí, y donde estaba roja, no, la porque espuma. Además, claro, porque el ahí tenía color. Claro. Ahí está. Ahí donde está el hincha independiente. El viejo Project tenía como una bajada que se, sí, hacía como una pileta, ¿eh? Sí, piletón, sí. No sabes, tiraban, pero en cantidad salía Marcela, no sabes, hay gente que se ahogaba porque se metía abajo justo cuando... No. Era terrible. Bueno, manden mensajes. Sí, siguen llegando, sí, los mensajes. Ver, sí, dale, siguen llegando, ver, los mensajes. Vamos, acá tenemos, vamos. Buenas noches, soy Len Project. A ver. Quiero participar en las entradas del próximo 28 de septiembre. ¿Quién Mi es? Nombre es Elena Rosa Di Constanzo. de Berazategui. Elena Rosa Di Constanza. Nos pone su DNI también. Ah, bueno. Y nos dice que nos va a mandar. Yo leo textual, ustedes saben que yo no voy a decir una cosa. Un asado completo con mollejas, chinchulines y entrañitas. Ahí está. Che, pobre, te agradecemos de corazón, Elena. Ahora te pasamos la dirección por privada. Una genia, Elena. Bien, entonces, Elena Di Constanzo. ¿Sí? Vamos, Elena, todavía. Sí, bien. Llamanos entonces al 11-64-007-047, 21-56-10 grados. La Fiesta Project se hace, es un evento exclusivo en área costanera el 28 de septiembre, a las 23 horas. En Avenida Cervantes, 1353, área costanera. Lugar impecable. Óptimo para todo tipo de fiestas. Ay. Casi me explota un oído. Ay, Tan fuerte fue, che. Sí. Sabes que óptimo. Yo acá no lo escucho. Estuvo está re sordo. No, porque yo estoy con la aplicación. Bolita, ya que estás con el celu, las redes sociales las tenés ahí a mano para. Sí, obvio. Ahí al toque. Sí, tal cual. Me mató. Ya te lo digo. Es Project-bajo. Ahí está. Project-bajo disco-bajo celebration. Se escribe Celebration. Celebration. Que te va a matar tu mujer, Sí, Romy, Celebration. No mates, sí. Project Celebration. Pero vos imaginate que estoy yo del otro lado. Pongo tanto, Celebration. Tanto hablar con la australiana, ah, claro. Hablar entonces, con la australiana, claro, ahora se acuerda. Claro. Estoy yo del otro lado. Entonces digo, no, para pongo Celebration. Entonces tengo que explicarme a mí mismo. Claro, che, Celebration. Mirá que es Celebration, Gil. Bien, entonces, claro. DJs, Nico Chamorro y. Churro Nano, iba a decir, cualquiera, me iba a matar. Nano Bellieri. Nano Bellieri. Sí. Un día te lo voy a traer a Nano. Un día te lo voy a traer a Nano. A Nico ya lo conozco, ¿eh? No, te digo, bueno, Nico, pero... obvio, Nico es un crack. Sí. Pero digo, un día te lo voy a traer a Nano que sí. Si querés, lo pueden usar ahí. Pero ¿no estuvo en otra radio con vos? Sí. Yo los escuché a los dos a la mañana. Estuvo. Lo que pasa es que él tiene. Realmente está muy ocupado, es un tipo que. Ok, que tiene mucho trabajo. Sí, está con el laburo, con el hijo, con la mujer. Para. Cortemos todo un poquito acá. Sí. ¿Polito fue otra radio? Sí, fue otra radio. Fue otra. No. Pero no, claro, sé si le dicen que venga a hacer un bloque. Pero, ¿y la me parece que no. No, pero el exclusivo nuestro. No. Puede ir a otras radios, pero acá tiene el bloque. ¿O no? Va a tener los bloques. Vamos a tener que hablar muy seriamente. Va a tener que hablar con N. Elegir otro tema. No sé, algo dance. ¿No bailabas marcha vos en los 90? Boliche. Para mí él es rock nacional. No tiraba las prohibidas. Dale. No tiraba así, yo te puedo elegir, los fabulosos Cadillac, pero no. Puedo elegir, no sé, lo que pasa es que vos pensás, mi mente dice algo en inglés y mi boca lo dice otra cosa, entonces no puedo tirar algo en inglés. A ver, no pasa ahí está, nada. Ese está buenísimo. Vamos con, ¿sabes cuál le voy a dedicar? A Real to Real. Exacto, I Like a Movie. Sí, esa la del Rey Daban en Project. 11-64-00-7047. Perdón, estoy está hablando full, fuerte. Con los micrófonos. Me parece que el micrófono está muy alto. En cualquier yo momento no... los témpanos. ¿Estamos altos? A ver. Los témpanos están en Avellaneda ahí cerquita. El otro día, en vez de decir lóbulo en la oreja. No digas que dijiste. Ahora no después del aire. Salió. Imaginate lo que dije. ¿Te podés creer? Escuchá. Esto es para mi amigo Polito. Este tema lo rebailábamos en Project. Yo tendría que bailar ahora con la camiseta del Dibu. Eso. Vamos con Real to Real. I Like to Move It. Dale. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you're cute. How you doing, you know? Bitch, you're not cute, buddy. You want me fine, but the woman, you're cute. How you doing, you know? Bitch, you're not cute, buddy. You want me fine, but the woman, physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman, physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch, you're funny, you're not a bit tight. I like to move it. Sábados, un programa de ayer, hoy y mañana. Escuchá, esperá, estaba saliendo, no estaba saliendo. ¿No estoy saliendo? ¿Sí? Ah, pasa que estoy tan con tan la voz baja. Este me hizo... Estoy alta, que estoy baja. Ahí está, viejo. Ahí está, ahí está. Black Box, Chillo. Mandamos un saludo a Chillo. A mí me suena. Chillo, y Chillo un crack, tarjetero. Mucho tiempo, jefe, Chillo Murano. ¿Cómo le dicen? ¿El topo le dicen? Sí, el topo de Chillo, obvio. Sí, también. Ah, el topo Chillo. Bien, le mandamos un saludo a Elena, que también mandó de vuelta un mensaje. Elena, Miriam. A toda la banda, obvio, sí, sí, igual. Bueno, pará, hablando, ¿qué nombre dijiste vos? ¿Miriam? Miriam. Miriam DNI, no vamos a decirlo, claro. 601 termina. Espero tener suerte, ¿podrán pasar algún tema de INXS? Más vale, opa, claro que sí. Así que bueno, después tenemos a Hernán 969. Sí. Imagino también deben ser los tres últimos del DNI. Sí, ¿qué dice? Pregunta si tragos en la Project se negocian. ¿Sí qué? Si hay tragos que se negocien. ¿Qué quiere? O sea, quiere entrada y consumición este muchacho. Ah, no, eso ya no, yo ya no lo puedo. Eso ya no lo puedo solucionar. Y después tenemos a Karina que nos dice: quisiera participar por la entrada para la fiesta de Project del 28 de septiembre. Y nos dejan sus últimos cuatro. Ahí está, ahí están anotados. Así que también están metidos en el sorteo. Muy bien. Vamos sumando gente. Muy bien, sumemos. Sí, además, che, los que están del otro lado, que nos sigan escuchando porque Polito viene. O no, va a venir, claro, va a venir el otro. Che, les puedo contar un chiste para toda la gente que está. Depende que no chiste. Depende el chiste, te voy a agarrar de la mano. Una pregunta. ¿Con qué se saca una foto un pez? A ver. O Ariel, vos siempre no digas nada. ¡Cállate! ¿Con qué se saca una foto un pez? Con una cámara. No, con un camarón. Es muy bueno. Bueno, no lo sabía, no lo sabía. Dice, mi amor, ¿me das las medias de golf? Y dice, ¿cuáles son, querido? Y la que tienen 18 agujeros. Mira, viste, él te festeja. Esa, la tenés esa que traer, media ¿viste? Las usan mis hijos. Es el reidor. Esa las usan mis hijos. Se ponen las medias para andar todo el día en el patio. Porque les gusta, no, ¿sí o no? No, sabe, todas las medias agujeriadas tienen. Está bien. Es lo mejor. Volvenos a llamanos 11-64-00-7047. Están en juego las entradas de Project Celebration 28 de septiembre, 23 horas, área costanera. No, acordate que hay catering, hay barra. Sí, pero no gratis, música. La barra. No, porque capaz que piensas. Porque no, Hernán, no. Me parece que ahí, Hernán, la entradita, hay que entras en el sorteo, pero hay que ir a pagar. Los tramos. Claro. Pero eso ya les excede. Sí, eso ahí se está. Escapa de nosotros. Así que bueno, gracias a todos que están escuchando del otro lado. Nos podés ver por www.fmradiobox.com o si no, por la aplicación. La aplicación es Radio Box 102.9, la del logo negro. No pesa nada y nos podés escuchar. Polito, no sé si necesita irse o se puede quedar. Yo hago lo que ustedes dicen. Ah, bueno, no, entonces te quedás hasta las 3 de la mañana. Dale, escúchame. No, que por ahí tenés que ir a comer, claro, te están esperando. Yo llego tirando piedras siempre, no te va a poner. Ah, bueno. Sí. Por la duda. Vamos a ir chiste, entonces, ¿no? Con INXS. Algo INXS. Sí, vamos con ese y después volvemos con más. Parte de todos, dale.

Sí, ¿te acordás que había un panchero? Sí. 11 super panchos en la voz. No sé, estaba. Y estaba ya, había salido, él salió la primera vez, después se quedó sentado comiendo los panchos. Y estaba qué bajón que pegó. Y comió. No, para mí le mandó. Oh, olvídate. Muchacha grande le decían a veces. ¿Sabés por qué no? No, muchacha no. Qué guacho. No era muchachita, pero ¿no? Polito no sabe. No, dejate de joder, sí que sabe. Sí, acá che, me lo dice. Escúchame, Inner Cycle. Vinieron por en la Argentina en un momento que estaban a full, ¿o no, Ari? Hicieron. Sí, aparte hicieron varios boliches, que eso era bueno, ¿no? Claro, era viste, sí, como que sí, uno decía sí, Inner sí, Cycle. Sí, sí. Era Bad Boys. Sí, o sea, uno sí, escucha. Sí. Bueno, estuvieron hasta las 5:30 de la mañana y de ahí se iban a otro boliche a Quilmes. Sí, sí, claro. Y a esa hora nada, estaban todos re calientes. Leader Music, me parece que lo traía, ¿o no? No. Me parece no, que no, sí, no, estaban no, con Leader no sé, Music. La verdad que no sé. Escúchame. Pero bueno, perdóname, pero ¿sabés quién fue la madrina? ¿Quién? Sandra. Sandra. La que cantaba María Magdalena. Ella, el único lugar que estuvo. Escúchame, 80. ¿Eh? 80. Y 86. Año del mundial. Ese, tal cual. ¿Y cantó esta canción? Está divina igual ahora, ¿eh? Si la buscan. Cantó esta canción. Escucha. No lo puedo creer. 6 de febrero del 86. Estuvo Cerati con Soda Stereo en Project. Sí, eso sí sabía. Sí, Virus. Un par de veces. Pero lo de esta no sabía, mira. Sí, hit. Diego Torres. ¿Hay algún mensaje? No, dice. ¿No? Sí. Llamanos al 1160. ¿Cómo están? De acá de Versatil les mando un saludo para toda la radio. Sigan así, los escucho siempre. Y no decía quién. Un abrazo para todos. Arranca. Hay tarjetas de Project. Ahí está. Ahí está. Por eso, viste, los escucho siempre. Nos adoban el oído porque hay tarjetas de pasta. Pasalo a Nasta. Che, escuchame, ¿qué ¿quién tiene, era? ¿Quién? Enigmático era. ¿Quién es? Tu amigo, No dijo el DNI, así que no participa. No, dale, decí el DNI. María Magdalena. Niti, muy conocido. Sí, Niti, sí, en Berazategui más conocido que. Lo buscan todo. Ruda. Lo buscan todo. 1164-007047. Niti, auspiciante nuestro. Sí, más vale, estamos jodiendo con un auspiciante amigo de toda la vida de Marcelo. Niti, hermano, no, lo necesité para el coche ahí en. Lo tenés. Yo paso por ahí, lo veo. Siete y Vergara en la esquina. Sí, gigante. Justo en la esquina. Niti, sí, hermano. Sí. Están con nosotros mejor siempre. Mejor precio y calidad, sí. Una atención. Que Emilio, sí. No sé si está ahí. Emilio era compañero mío del profesorado de historia. No sé si está ahí. Me parece ni que idea. ya no hay nadie ahí. Son los Niti nada más, me parece, ¿no? Los dos Nitis. Pablo por y ahí Javier. Cuando trabajaban arriba, ahí bajo. No, ahí no lo conozco, no chan, sé qué había arriba. Chan. Esa, dejate ¿sí? picando. No, ahí había, no. Había, sí, trabajaban las chicas y arriba, Javi me contó. Bueno. Pobre ahora, Romina, no pienses eso. Quedate, no, tranquila, que nada. Ahora nada, alquilaron todo ello, alquilaron todo el chalet. Sí. Pero lo cerraron porque murió uno en la escalera, sí. Todo así. Ah, hermosa había, historia, sí. Sí. Hermosa historia. Sí. No, eso no me acordaba. Sí, me contó Javi. ¿Mira? Sí. O sea, que bueno, está el espíritu del hombre. Todo ello y es todo parte de ello. Sale. Bien, bueno, Niti, hermano. Y la chica no trabaja más. Yo, si quieren saber, después acá tengo el machete de los que estuvieron en prensa. A ver, dale. Les digo, bueno, Sandra, Enanitos Verdes, Soda, Viru, Hit. Dos veces, porque estuvo Hoot y Hit. ¿Cómo Hoot y Hit? No, está mal. Ah. No. Man Ray estuvo el domingo. Man Ray, Iria Curiaki, Manuel Ortega, Los Brujos, Jaff, Ratones Paranoico, Vilma Palma, Ataque 77, Los Viradores, Capanga, Inner Cycle, Decadentes, Paolo. ¿Te acuerdas de Paolo el Rockero? Paolo el Rockero. Y loco. Sí. Lambetán. ¡Lambetán! No me digas que estuvo. No, tiene que poner la foto de Lambetán. Badía. Nah. ¿Badía estuvo? Sí, Badía. ¿Y compañía no estaba? Se hizo. Sí, con compañía estuvo. Se hizo Miss Argentina para Miss Universo ahí. Mira. El desfile que yo me acuerdo que ese día tenía que agarrar. Una vergüenza, salía en todo el país. Sí. Y tenía que agarrar a las chicas que bajaban de la escalera de la mano. No sabés lo que transpiré ese día. Tenía una vergüenza. Una vergüenza. Tremendo. Claro. Sí. Después, los tweets. El símbolo, Pancho y la Sonora, Miguel Pancho Mateo, la Portuaria, Raúl Porchetto, ay, Mac Phantom. ¿Te acordás no, de eso? Dale, ¿no? Que sí. A mí me encantaba, en Feliz Domingo. Nelly Raymond, Desacados. Me están cargando África. Que estuvo Nelly Raymond. Desacados, Quina África, Yacimel. Sí, yo me acuerdo. Ah, todos los mejores. No, todos los sabés, mejores. Se me una... mira, dijo Yacimel y se me pararon los pelitos. Nelly Raymond. ¿Qué cantaba? No, Nelly. Lady Raymond era la de los desfiles. Claro. Ah. La señora de pelo rubio, una que estuvo en los 90, 80. Sí. ¿No? No, un tremendo. Habrán llevado modelos. Fueron los que bailaban. Break Machine. ¿Break Machine? Los Break Machine estuvieron bailando en la pista. Qué buen tema ese, ¿eh? Los Brujos. No, yo los fui a ver. Excelente estuvieron. Yo creo que fue la primera, tenía 13 años, fue la primera banda alternativa que vi, que dije, me volaron la cabeza. Porque aparte de este disco, Fin de Semana Salvaje, sí, llegó buenísimo. Para romper todo. Sí. Tremendo. Bueno, el que cantaba Martirio, nos habíamos hecho amigo, uno de los que cantaba ahí. Martirio, sí. Vos que sos más antiguo. Martirio, uno de los dos cantantes. Bueno, ¿cómo te llamas? Ah, Martirio. Y yo... Sí, ponía esos nombres hermosos, ¿viste? Y cuando hacían los recitales, yo estaba siempre ahí mirando, ¿no? Al costado del escenario. Y venía todo chivado y se ¡ay, Dios! Bien. Era un copado. ¡Yeah! Se iba. Con todo el pelo así en la cara. Sí, no sabés. Sí, 22-25. Ay, Dios, que cuando va a los recitales se pone re loco. No haga ningún recital ahí que le guste a él porque no lo vas a reconocer. No. Bueno, está muy bien. No, se pone como un adolescente. El pero viernes salí, juro por Dios, no podía caminar. Y también paramos a comprar una hamburguesa y no me podía levantar del dolor de los tobillos. Pero te levantaste igual. Sí, otra cosa no quedaba. Me quedaba, me quedaba ahí durmiendo en la planta. Contá cómo estuvo el recital de... ¿Quién tocó? Fui a ver a Ritual 87, Los Expiojos, Miki Rodríguez y Dani Guira. La verdad que un recital impecable, 25 temas, ¿sí? Todos al palo. En todo momento se hacía mucho enfoque sobre la vuelta de los Piojos, o sea, como que agiten. Sí. Está todo muy muy muy hablado, me parece, para el Quilmes Rock. De hecho, salió el teaser del Quilmes Rock 2025, que habla de un gran regreso. Y de hecho, el video teaser termina con los piojos en la imagen. Lo cual hace medio pensar que va a ser el... Y vos estás esperando, así con cuchillo y tenedor. Sí, sí, no? En realidad con tarjeta de... Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuánto va a salir? Porque... ¿Cuánto va a salir? Y va a estar caro. Va a estar saladito, son tres fechas. Sí. También se habla que va a estar los Cadillacs. O sea, ya está confirmado los Cadillacs. Los Cadillacs, mira. Ah, entonces, ¿también? La realidad es que yo tengo que pensar que... ¿Qué vas a hacer? Lo más probable es que voy a tener que sacar un abono. Sí. En realidad dos para llevar a mi hija. Qué suerte, no puedo ser tu hija. Porque no, no nos da la edad, era. Tu hermana, entonces. Porque, bueno, o sea, lo más probable es que no toquen el mismo día. Claro, claro, sí, no, ni hablar. Che, Estelares también cerrando el festejo de la semana de Quilmes. Sí. Muy buen show, unos 12, 15 temas. Buena gente, un ambiente muy tranquilo. Tranqui. Mucha familia, mucha gente joven. ¿Y pudiste caminar? Porque al día anterior te había sido... No, perfecto, sí, bien. Bueno. Átomo desinflamante en los tobillos. Viste la falopa lo que hace. Falopa, un para mí es falopa. Y a la cama. Decí que existe la falopa, si no. Dios mío. Pero bueno, la falopa legal también tiene lo suyo. Sí, sí. 1164-007047. Recordá que tenemos en juego esta última media hora del programa. Mirá cómo pasó el tiempo. Vos que siempre estás, que te querés ir, Che, y a los noventeros, que también hablamos recién de los Brujos, por ejemplo. Una banda que también recaló muy fuerte en los 90 fue Todos Tus Muertos. Tocan ¿cuándo? Este en Club Re. Este jueves en Club Re. Ya sin Pablo Molina, seguramente le van a hacer un homenaje a Pablo Molina. O sea que Club Re es muy recomendable para los recitales. No para una fiesta project, porque es chiquito, ¿sí? Pero porque área costanera tiene como más, es mucho más amplio, ¿sí? Realmente. ¿Vamos con un enganchadito de latinos? Sí, dale. Primero vamos a empezar con Diego Torres, que estuvo en project. Con la marca estuvo. Con la marca. Sí. Un copado el chabón. Sí, ¿eh? Un copado. Se acerca y dice, che, loco, no, para tomar unos mates mientras ponga el sonido. Claro. Sí, sí. Esa humildemente, ¿viste? Sí. Claro. Acá nos cuenta Elena que fue con su marido a project a ver a Hit. Muy bien. Qué grande. Ahí está. A Hit. Bueno. Yo cada vez que escucho a Elena me acuerdo del tema de los grosos. Elena, pero bueno. No. Perdón. Elena. Perdón por Elena, pero me acuerdo del tema de los grosos. Elena, no, pobre Elena. Di Costanzo, Elena Di Costanzo. Una genia, una genia. Bueno, un saludo grande. Qué bueno que. Dos saludos. Sí, dos saludos con el marido y a ella que fueron a ver aquí. Bueno, seguramente va a ir a Proye ¿cuántas también. ¿Cuántas historias habrá y cuántas parejas? que se van a juntar nuevamente, che, ahí. El pasillo ese, o sea, que después le pusieron que no se volvieron a ver, me refiero, ¿no? Ahí se armaba medio un bardo, ¿eh? Sí, ¿o no? Era el... Bueno, había un pasillo, el caminito era todos los boliches. No, pero ahí costadito de guardarropa. Sí, ahí... ¿Hay reservado acá en área costanera? No. ¿No? Sí, hay de todo ahí. ¿No, no hay túnel? ¿No hay túnel? No, el túnel que había atrás, no te estoy diciendo. El pasillo, pero ese técnico. El pasillo técnico afuera. Escúchame, en un momento en Project estaba atrás del guardarropa, estaba el pasillito ese peligroso. Oscuro, peligroso. El caminito. Hasta que un día... Mirá cómo conoces. No. Lo inauguró ella. No, caminito al costado del mundo. Escúchame, me tenés como en un concepto bajo. Bueno, pero no era mi mujer en ese tiempo. Escúchame. En un momento pintaron y pusieron luces, o sea, una luz re... Se querían matar la gente. ¿O no? Porque ahí hacían cosas feas. Mirá cómo muy sabe, cochina. Muy mirá cochina. Sabe. No, poné música porque te poniendo nervioso. Te poniendo nervioso. Se puso con menos mal que dijo, no era mi mujer. Mirá, me agarra el dedo porque sabe. No, es una hija de mí. Mirá, me está subiendo de. Busca la bilirrubina que le está subiendo. Ponele bombacha velón. Dale, dale. Qué malo a que Macaferri asociado bombacha velón. Si la tenés ahí en... Bien, escuchame. No, era un lugar de reflexión. Sí. ¿Por qué pensás mal? Era un lugar guarda de que reflexión. Después te dedica Don't Wanna Short Dick Benny. Escuchame. Después tenías. A mí me encantaba esto de los teléfonos que hubo en un tiempo que se llamaba. Fantástico. Eso fue. Sonaba el teléfono y había un boludo, perdón. No, mirá si era Polito que estaba ahí. Y eras, posiblemente. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y no hablaban nada. O sea, ¿y para qué me llamás si no hablás? Y, bueno, y mirabas para otro todos lados con mi prima las dos. Era muy mirando. Nuevo, muy moderno. Pero reino claro, valor lo, eso, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que eso... era en la previa. Olvídate, con la música podía estar no, nada, no, nada. No. Eso era antes, al eso principio. Eso era la previa. Pero estaba bueno. Qué ocurrencia. Estuvo muy bueno eso. Sí, sí, eso. De hecho, se hizo como una moda. En muchos lados estaba. Sí. Y había uno que daba la barra, entonces vos llamabas a la barra y le pedías al trago y te lo llevaba. Ah, eso a la mesita. Bueno. Eso estaba bueno. ¿En ese tiempo? Yo en ese momento era rata porque no tenía un peso, no llamaba nunca. Iba al baño a tomar agua. Agua de la canilla. No, mentira. Bien, tomaba vamos la a... chechona. Bien, callate, qué mal concepto de la gente que se juntaba conmigo. Sí puede ser, pero yo divina. No. Ah, no des nombres. No, a ver si no me están mirando por aquí. Vamos con la música, dale. Dale, vamos con Diego Torres, que estuvo... Firmame esto, Néstor. Sí, firmame esto, Néstor. ¿Sabés lo que tengo que hablar? Si tendría que hablar, no sabés. Bueno, no, yo no. Vamos con ahí el tema dedicado para Gisela. Ay, qué malo que sos. ¿Qué? Dale, vamos no. Con Bombacha Veloz, Macaferri Asociados. Le decían, le llamaban la muchacha precoz, porque siempre transpiraba en la sombra o al sol, pero nunca la entregaba, si no era por amor, aunque en el barrio todos le llamaban Bombacha Veloz. Una tarde se bañaba desnudita en el mar, dos muchachos juguetones la observaban nadar. Le ofrecieron una casa y un bonito reloj, y desde entonces todos le llamaron Bombacha Veloz. Y si te estás enamorando, primero gatillando, y si te sobra el dinero, llévate un compañero, y si no tenés plata, observaba, se ponía a cantar, se afeitaba la entrepierna con las rocas del mar, pero a veces se olvidaba de pasarse el jabón, y desde lejos podía apreciarse Señora Salmón. Catalina es su nombre y seduce a los hombres, y en las noches de luna en sus brazos se acuna, y aunque no vio la reta, ella acepta tarjeta, y al que paga con cheque no le entrega rosque. sentimiento. Y si la meten en cara, ella entrega la armada. Cuando va la lambada, hay que ver su empanada. Bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los, bombacha de los. Conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Bien, 22:35. Marcelo ya está, sí. Después de haberme bardeado. No. ¿Tú sabes con quién estás vos, querido? Dice que el tipo era tan feo que estaba hablando con una mina, ¿viste? Le dice: venite para casa que no hay nadie. ¿Viste? Fue el tipo, tocó el timbre y no había nadie. Es muy bueno. Está bien, ¿no? Pobre. 1164-007047. Las entradas de Project están aquí. Pueden ser tuyas. Recordá que es el 28 de septiembre a las 23 horas en Avenida Cervantes 1353, área costanera Quilmes. Sí, al 1164-007047. Bien. Polito, gracias por haber venido. No es que te esté echando, pero por ahí quería ir a comer algo. Bueno, gracias. Y vas a estar hasta la... No, dentro ya un rato, está, ya son las 11, te van a matar. Sí, ya me, ya me voy. Chau, pues te van a matar. Bueno, no, la verdad que gracias, contento, en serio, no. Sí. Yo, no sé, yo dije, cuando ustedes me digan, muchachos, sí, pero llegamos, vos vení. No pero tengo vení problema. Cuando quieras. Uno se siente cómodo y contento y agradecido de estar acá con ustedes. Gracias, la verdad que... Bienvenido siempre. Se siente la calidez de ustedes, en serio. Pasó hoy rapidísimo el pasó programa. Rapidísimo, sí, sí. Sí, uno se divierte y la pasa bien y pasa rápido. Bueno, me alegro. Yo me acuerdo que está la cámara recién, ¿viste? Y estamos con la cámara, yo me olvido. Está bien. Así que, bueno, gracias. Obviamente están todos invitados, eso ya lo saben. Los esperamos el 28 del 9, ¿eh? Así 28 que, de septiembre. 23 horas. Área Costanera. Project Celebration. A N le pido las pulseritas del VIP. Ah, ya está todo. Ya está todo ahí hablado. Eso es lo N. único que te pido, mirá. Está todo hablado con N. Es para que sea sentarme, no digo que me dé algo, ¿eh? Es para sentarme un poco. Sí, para no el ciático. El ciático nos da... Ariel pero puede ser. Lo que pasa es que ustedes van tarde, porque si hay temprano hay para sentarse en todos lados. Sí, claro. Es la verdad. Gente llega y acapara, van temprano, se agarran. Lo que pasa es que entonces, las estrellas llegamos más tarde. Es verdad, cuando ustedes llegan se ilumina la noche. Eso es sobre verdad. Todo de mucha gente que está no, mirando. No lo podemos negar. Y los VIP están buenísimos. Los VIP están buenísimos. Que tiene. No, tremendo. Tremendo el río. Sí, está buenísimo. Sí, sí, muy se bueno. Ve toda la pista con todas las luces también. Está brutal. Sí, está muy bueno. La verdad que sí, bueno, nosotros siempre tratamos de que sea la noche que sea como un viaje en el tiempo, ¿no? Una sí. máquina del tiempo. Nada mejor que la música que te lleva es a verdad, todo ¿viste? Eso, como bien lo olvidate, dice Cadri. Claro. Un así tema que, a veces te transporta, sí, ¿viste lo que es? Sí, vos estás ahí. Y te olvidás de todo, viste, vos decías las canas, la gente, te olvidás no, y volvés bueno, a estar, pero volvés como mágicamente a estar en ese momento cuando tenías, no sé, 15, 20, 18, sí. Y a vivir eso, y eso es realmente maravilloso, y es lo que nos lleva, porque muchas veces Luis, ¿no?, dice, mira, la verdad que lo que quiero es que la fiesta sea linda, nada más. No pido ninguna otra cosa. Sí. Y viste que estamos viviendo un momento difícil, complicado. Sí. Hay mucho esfuerzo de producción, la verdad que sí, te lo puedo asegurar, para que esto se pueda hacer y para solamente divertirse, como lo que hacen ustedes acá. Sí. Que se está bueno. Para pasarla bien. Bueno, esa es la idea. Que vengan a divertirse y que aporten buena onda, nada más. Y bueno, nada. Eso es todo. Así que gracias. Encantado de estar acá y bueno. Ya te vamos a tener seguido. Ya sí. Lo vamos a hacer firmar el contrato. Ahora nos vamos por el aire y le hago firmar el contrato. No salí de acá. No salís sino... hasta firmar. Gracias. Gracias, che, gracias por las entradas, por venir, la buena onda. No, a ustedes que están acá apoyando siempre. Espectacular, espectacular. Bueno, gracias, gracias, chicos. Bueno, vamos a ir con el próximo tema ahora sí de esta persona que estuvo en Project con la marca, que fue su primer grupo, pero después se hizo solista, pero con este tema también la rompía en Project. Se llama Diego Torres. ¿Puede decir que sí? Dale. Es tan simple tu argumento para mí. No, no le inventes culpas al reloj. Demoras al salir, ya sé que soy yo. Aunque nunca te pregunte dónde vas a ir y me esfuerce por ser siempre original, hay demasiado aquí en tu corazón. Esa tentación se activa sin mí. Ajá. Otra ocasión, sabes que es tarde ya. Nuestro encuentro es desencuentro, nada más. Dime adiós que sale el sol y el cielo brilla igual. ¿Cómo decir que sí? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo si el fuego me conduce a ti? Que te acepte y vea todo sin mirar. ¿Cómo decir que sí? ¿Cómo decir que no? Para llenar mi cuarto de dolor. Ya nunca me pidas que te aleje de mí, por favor. Noches a soñar mi amor, tu cabeza sigue en viaje y es peor. No, no te entregas y eso está muy mal. No vas a alimentar ninguna pasión. Otra ocasión, sabes que es tarde ya. Nuestro encuentro es desencuentro, nada más. ¿Cómo decir que sí? ¿Cómo decir que no? Para llenar mi cuarto de tu amor. Ya nunca me pidas que te aleje de mí, por favor. Los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas?

Unite a nosotros y sé parte de todos. Sentado aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo soy. Los pies sin zapatos salgo a caminar, no necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo. Del sol de Bahía en un balanceo que me alucina, que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo. Aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo. Una menina, tema que no puede faltar en una fiesta retro. Y bailamos igual, viste que bailaba así medio para el costado de Derek López. One Hit Wonder. Sí, One Hit Wonder, ni hablar. Bien, estamos terminando. Cinco sonó, minutos. ¿Eh? Sí, a full. Es más, creo que Nelsilan vino a presentar el tema. Y estuvo ahí con los pantaloncitos blancos. La gente joven, ¿conocerá a Derek López? No creo. No creo, pero no por desmerecerlo, sino que es una cosa que de la época, ¿viste? Los chicos jóvenes, ni a Paul McCartney creo no, que conocen. Tiene que ser que los padres escuchen esas músicas como para conocerlo. No, no hay como la Joaquín. Dios mío. Elegante se puso todo el comedor El comedor nuevo es otra persona. Ahora es sí es una persona. Sí. Nada que ver, loco. Estaba escuchando que le pagó el viaje a la mujer. Y al novio de la mujer. Mirá, te lo llevó. Le saca foto. Sí. 1-1 va a Boca, gol. ¿No? O Chalo, anulado. Anularon el gol de Estudiante que había ganado. Estaba 2-1. Bueno. Adelantado por el bracito hombro. Y bueno. Bueno, dale. Señores, nos estamos yendo. Muy lindo programa hoy. Sí, entretenido, la verdad que. Programa entretenido, tal cual. Ahí está. A ver, habla otra vez. Programa entretenido. Ah, está, era como que había salido como medio con interferencia. Ah, sí, no, yo me había escuchado bien. Sí. Así hizo. Programa entretenido. Así que bueno, gracias a Polito por haber venido. Ella es parte de nuestro programa. La mesa VIP, los tragos VIP, la comida de la paloma. Y todos aquellos que mandaron mensajes, que sí, se queden tranquilos, que el próximo lunes estamos sorteando las entradas. Exactamente, muy bien. 11-64-00-7047 para el lunes que viene. Me quiso besar Polito cuando bajamos, sí, me apretó ahí contra la puerta, pero no. Quiso hacer el caminito de Project. Ahí está, querido, te quiso hacer el caminito de Project. Estás equivocando, le dije. Bueno, nos estamos viendo, ojalá que tengan un buen descanso. Que tengan una buena semana. Y los de Racing todo... siempre tienen un buen descanso. Un buen descanso a todos. Nos estamos viendo la semana que viene con el primer sorteo de. No lo vi poner, hermosa mañana. No vi nada de eso. No pasó nada de todo el, eso. No sé el meme de Franchella se lo metieron bien en el. ¡Epa! Estaría para hacer uno de Franchella de Homero, ¿viste? Escondiéndose así en el arbusto. Claro. Qué lindo. Dígame. Ese me lo voy a tatuar un día. Está bueno para eso tatuárselo. Está bueno para tatuárselo. Sí. Con la carita de Homero. Nos vamos, chicos, hasta el lunes que viene. Y nos vamos, vamos con... Vamos a comer porque tengo... Che, Machito Ponce, que está full en las fiestas de los 90. ¿Estará en la fiesta retro? Y no sé, puede ser. Capaz que no lo conocemos porque es de por acá, Machito Ponce, de zona sur. Ah, ¿no es puertorriqueño? No, es de por acá. Es de acá, de Sarandí. Mirá. Así que bueno, lo podemos tranquilamente ver en la... Puerto Sarandeño. Nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box 102.9. Parte de todos... Lunes de 21 a 23. Somos nos estamos parte yendo. De todos. Sí, somos parte de todos. Abrazo grande para todos. Chau, chau. Bien suave, woman I like it sabroso, woman I like it bien suave, ven que te voy a poner a gozar, woman I like it bien suave, woman I like it sabroso, woman I like it bien suave, ahora te voy a poner a gozar. Lo que me pide y me vas a rogar que nunca termine. Yo soy Machito, maestro, un placer y sé bien qué hacer para poderte poner a gozar y así parar. Súbete a mi son de ritmo sensual, muévete, muévete así como sabes que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso. No soy vanidoso, pero verás lo que me hizo famoso. I like it despacio, parte por parte. Fíjate el líquido con mucho arte, no hay prisa. Si te desliza, un año tengo lo que se precisa. A ti no hace falta que yo te lo explique. Ya tú lo sabes, you got to lick it. Ahora te voy a poner a gozar. Yo soy Machito, maestro, un placer y sé bien qué hacer para poderte poner a gozar y así parar. Súbete a mi son de ritmo sensual, muévete, muévete así como sabes que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso. No soy vanidoso, pero verás lo que me hizo famoso. I like it despacio, parte por parte. We got a liquid con mucho arte, no hay prisa. Si te desliza, un año tengo lo que se precisa. A ti no hace falta que yo te lo explique. Ya tú lo sabes, you got to lick it. Poner a gozar. Like it sabroso.